¿Qué hace, Lu? ¿Cómo anda? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No pude verlo. Oh, qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba arruinando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes, tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional. Escuchar a Charlatana por la 98.50. Abandonado allí. Hola gente, oyente de la calle Nueva York y de toda la ciudad de Briso. Aquí estamos de nuevo después de una semanita ahí ausente por, obviamente, por la Semana Santa. Pero volvimos con toda la información deportiva. Como siempre, informando todo lo que tiene que saber. Todo lo más importante de local, nacional e internacional. Lo vamos a decir acá en la Charlatana, en la Nueva Deportes, tercera temporada. Una Nueva Deportes que empieza muy, pero muy tranquilo. Está en un día bastante lindo, toda la tarde, la semana se estaba portando muy bien, pero estamos acá con toda la información, tomando unos mates. Hoy estamos bastante tranquilos y contentos que llegó el viernes. ¿Contento que llegó el viernes? Estamos, creo que toda la gente de todo que estén escuchando, toda la gente que tiene actividades, llega el viernes y llega un poco relaja un poquito. Están esperando y están rogando que no llueva. Muy buenas tardes para toda nuestra querida audiencia, la fiel audiencia de la Charlatana. Bueno, así como lo estabas mencionando vos, pero hace un poquito de frío, ¿sabes? Venía en el micro, veníamos camino para acá, para Briso, y bueno, había como una sensación de, bueno, ya fue la remera, hay que ponerse algo arriba. Pero por eso está bueno esto de tomar un matecito o algo como para entrar en calor y bueno, no perder, no dejar de clima, o sea, no dejar el lado del clima en el cuerpo, digamos, ¿no? Así que bueno, unos buenos ricos matecitos, acá haciendo la Nueva Deporte y bueno, informándote como todos los viernes. Así es, como vos decís, Miguel, volvimos después de otro viernes que se nos hace largo cuando tenemos un viernes ausente. Pero bueno, se nos hizo largo cuando no estuvimos, pero esta semana fue bastante rapidita y volvimos. Pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas deportivas, pasaron muchas cosas a nivel local, también internacional y nacional, de todo lo deportivo. También tenemos noticias de la calle Nueva York, siempre tenemos alguna noticia que tenemos que informar acá. Bueno, contento de volver, contento de ver a mis tres compañeras, el triángulo que somos. Años. Un saludo y bueno, buenas tardes a nuestra compañera que bueno, que siempre está. Sí, está acá. Bueno, Miguelito, hoy tenemos lo mejor, tenemos un montón de información, tenemos que hablar de la calle Nueva York, tenemos que hablar de la localidad internacional y nacional, pero también tenemos que la gente tiene que llamar, tiene que comunicarse, tiene ganas de pedir un temita, saludos. ¿A dónde lo puede hacer, Miguel? Al 1550 83 535, esa es la línea de celular, sino a la vía directa al 461 27 33. Parece que como que el frío contagia, ¿no? Y si no, andás por el chat, es fm espacio la charlatana arroba gmail.com, ¿eh? Ahí entras al Facebook de la Charlatana y bueno, no dejas cualquier comentario que quieras hacernos, ¿eh? Así que bueno, ahí está la vía de comunicación y bueno, seguimos aquí en la Nueva Deportes. Así es, Miguelito, ahí sí que pusimos todos acá, mucha gente ahí en el Facebook, mucha gente ha participado llamando también, así que ya sabes, ya lo repitió, ya lo dijo Miguelito. Tenemos que empezar a informar, pero antes, ¿qué vamos a escuchar? Hoy una tarde bastante fría, porque el sol ya se está escondiendo un poco, pero bueno, la gente quiere saber también toda la información, pero también qué música vamos a pasar, ¿no? Y seguramente como para empezar a entrar en clima en fin de semana. Miguelito, perdón, siempre tenemos sorpresas para las músicas. La última vez fue folclore, que mucha gente le gustó el folclore, no se escucha bastante en los programas. Nosotros era nuevo, era la primera vez que habíamos pasado folclores y bastante bien se portó. Bueno, vamos a seguir innovando seguramente el tema musical en nuestro programa. Por lo tanto, a vos que estás del otro lado, ¿no? Si, escuchando nuestra emisora, bueno, vamos a sistematizar un poco, ¿no? Encarando al fin de semana, sabemos que, por cierto, hay muchas actividades y qué bueno arrancar con el cuerpo moviendo para todos lados, ¿eh? Así que vamos a escuchar música latinoamericana, le vamos a estar dedicando un espacio a este prodigioso programa, que bueno, se ha dicho por llamar La Nueva Deportes, que bueno, como dijo bien Lu recién, tiene caracterizado, ¿no? Pasar, bueno, por sobre todo buena música, y bueno, la música latinoamericana está dentro del rubro de todos los ritmos, así que bueno, vamos a estar escuchando distintos intérpretes a nivel, digamos, colombiano, bien latinoamericano. Bien latinoamericano. Puede ser Argentina, creo que la gente sabe, colombiana es la más, donde viene la cumbia, obviamente. Sí, seguramente. Y bueno, es para que lo vayan disfrutando ahí en casa, mientras, bueno, se te informan con La Nueva Deportes. Subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente, del alegre pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador tiene fortuna, solo su atarraya. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tiene su querer. La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente, del alegre pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. Con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Habla con la luna, habla con la playa. Ahí estamos, ahí estamos, después de escuchar los temas latinoamericanos, como decía Miguelito, algo nuevo que estamos entrenando. Hoy, 2014, estamos entrenando música nueva, Bueno, hoy nos tocó latinoamericano. Y bueno, con lo latinoamericano empezamos la información. Pero antes, la gente quiere comunicarse. ¿Dónde lo puede hacer? Al 1550-83535. 461-2733, la línea directa. Y si no, a FM Espacio La Charlatana. Bueno, ahí te entras en el muro del Facebook. Bueno, puedes contar lo que quieras. Mandar algún saludito. Ahí como lo están haciendo acá del otro lado, pero de los estudios de acá de nuestra emisora. Bueno, vamos a aprovechar para mandarle saluditos a los chicos que están acá enfrente, que están aquí enfrente de acá de la radio, que están ahí haciendo un poco de fulbito en esta atardecer aquí en Berisso. Bueno, que no viene mal un poco para seguir entrando en calor. Así que, bueno, estamos poniendo un arco ahí. Así que, bueno, un saludo para ellos. Y bueno, de a poquito, los chicos se están juntando bastante, jugando al fútbol bastante. Sí, hay varios. Está hay muy varios, bueno eso. Hay varios chicos, bueno, de hecho, son la mayoría son de los que están haciendo el taller acá en el fondo, en el barrio, digamos, ¿no? Que están entrenando con el tema del bono contribución. Pero bueno, ahí están, ahí activando, poniéndole pila a la tarde, y bueno, pasando un poco el frío que, bueno, parece ser instalarse. Así que bueno, ahí a ponerse un pusito o algo, o a tomar algo calentito si estás en casa, y bueno, a seguir informado con la nueva deporte. Así es, Miguelito, después me vas a comentar a la gente, a mí también, de eso del bono contribución. Dale, así que vamos a pasar el chivo dentro de un ratito, que bueno, para que se entere la gente que está circulando por el barrio, para que no se sorprenda más que nada, que no le desayunen con nada raro, sino que bueno, es algo que está pasando aquí en el barrio, y bueno, que es muy lindo y se trata de los jóvenes. Así es, y bueno, con eso vamos a empezar la información de la ciudad de Berisso con el fútbol, con Estrella, una Estrella que este torneo se está parando mucho. Recordemos que se está jugando la cuarta fecha, se jugó la semana pasada, de esta Liga Mateo Platense, donde Estrella jugó de local, jugó con un difícil, ya lo decíamos programas anteriores, un difícil Villa Montoro, un Villa Montoro que está haciendo muy pero muy bien las cosas, un Villa Montoro que el torneo pasado estaba ahí a punto de conseguir el título, y bueno, y Estrella con las victorias y los resultados que se le daban consiguió ese título. Bueno, ahora se encontraron en un partido con mucha gente, un partido donde Estrella y Villa Montero se jugaban bastante para este torneo, bastante digamos para el que gana. Está ahí pegadito a la tabla, donde, como decíamos también los programas anteriores, torneos regulares, torneos donde cualquiera puede salir campeón, cualquiera puede pelear el título. Y bueno, después de muchos partidos por lluvia, por suspensión de la liga, también porque jugaba Estudiantes y Gimnasia en La Plata. Bueno, muchas movidas que hacían que este partido no se haga. Los feriados largos, muchas interrupciones, digamos. Sí, muchas interrupciones. Bueno, el sábado pasado, que fue la fecha número 4 de esta primera A de la Liga Mateo Platense, Estrella recibió como local en Berisso a Villa Montoro, donde Villa Montoro hizo muy bien las cosas, donde Estrella no pudo. Eso de los golpes donde no convertís en un arco, te lo hacen en el otro. Y bueno, Villa Montoro tuvo suerte de conseguir los goles, y bueno, ganó 2-0. Y bueno, con esa victoria, como le dije, el que ganaba se iba a poner ahí a punto, se iba a poner puntero, iba a pelear el campeonato. Y bueno, fue victoria para el conjunto de la ciudad de La Plata, donde Estrella de Berisso en ningún momento pudo tener esa chance de conseguir un gol. Cuando te lo meten en un arco, después se te hace muy difícil conseguir. Y bueno, Villa Montoro se estaba poniendo muy atrás los jugadores. El equipo siempre, cuando va ganando, no quiere perder ese gol donde de contraataque te lo pueden hacer. Bueno, Estrella fue de todo para conseguirle la victoria, y bueno, no se lo pudo. Y bueno, y Villa Montoro, con los jugadores rápidos, con los jugadores que tienen bastante bien los 9, que meten los goles, pudo ganar. Bueno, los goles lo que metieron Martín Matías Ramírez y Sebastián Emma son los jugadores que convirtieron el gol. Que Sebastián Emma es uno de los más rápidos que tiene esta liga, que tiene Villa Montoro. Y bueno, Un Estrella de Briso que con este resultado se pone casi mitad de tabla, se pone ahí medio atrás, con grandes equipos también. Está noveno esta Estrella de Briso con 5 puntos. El puntero ahora quedó Villa Montoro con 9, que se habían enfrentado. Y yo decía acá que gana, se iba a poner ahí a punto con esta victoria. Y bueno, fue victoria para el conjunto de Villa Montoro, donde fue bastante negra para Estrella esta jornada, porque la tercera sería la reserva, también cayó por 1-0, la cuarta fue el único que ganó 2-1, y bueno, los seniors, que serían los históricos que pasaron por el club, se rearmaron y bueno, cayeron también los seniors, así que la única que ganó fue la cuarta. Digamos que tuvo una jornada regular donde Estrella no pudo ganar, y bueno, tanto lo de senior y la primera, que iban ganando bastante bien, no fue lo que esperábamos, bueno, para todos. Tampoco, yo no sé, soy de los que le pone ficha al asunto, ¿no? Digo, está noveno en el puesto, ¿con cuántas unidades? Con 5 unidades. Con 5 unidades, el puntero tiene 9. Y claro, no está muy lejos, pero bueno, deja pasar muchas oportunidades, ¿no? Más de local, que donde más fuerte se hace, donde impone ese juego, digamos, es como que está, bueno, y bueno, pasando por una transición, bueno, que esperemos que levemente o rápidamente pase ya rápido, ¿no? Así es, Miguelito. Y bueno, no fue el único partido que jugaron, porque también la cuarta fecha hubo otros equipos que jugaron. Miguelito, ¿lo querés repasar? ¿Querés repasar los resultados del día sábado, el día anterior, fin de semana santa? Bueno, hubo jornada y jugaron estos equipos. Asociación Iris le ganó 4-1 a Circuito Cultural Tolosano. Bueno, lo mencionado, Estrella de Briso cayó como local frente a Villa Montoro por 2-0. Everton le ganó 3-1 a Adip. La Plata Fútbol Club 2-0 a Asociación Nueva Alianza. Cruz Ucuatiá perdió como local frente a Las Lomas por 2-0. San Martín empató 2-2 con Forever. Y bueno, cerró la jornada número 4 de la Liga Mateo Platense Rumerense. El nuevito, la cenicienta del campeonato, ganándole por goleada por 4-1 a Asociación Bransen. Así que bueno, un equipo que bueno, las tiene, se las viene trayendo. Y bueno, viene remontando, está dentro del lote de los primeros puestos. Bueno, es un equipo que bueno, va a dar que hablar durante este campeonato en la liga. Así es, Milito, como vos decías, estaba diciendo que de local se hace importante no perder, porque si perdés de visita. Sobre todo cuando los puntos, digamos, se ganan. La localidad tiene que estar garantizada, digamos, ¿no? Como siempre decimos que todos los clubes apuestan a eso, digamos, ¿no? Es como, qué sé yo, poner un club ahora, poner de la primera división, bueno, perdió afuera, poner por la Copa Libertadores, bueno, y ahora en casa tiene que revertir la situación, digamos, como que es un poco eso, digamos, no marcar el sentido de la localidad, digamos. Sí, la localidad donde yo sé qué equipo hablas, pero bueno, acá decíamos que Estrella Briso y Cruz Ucuatiá fueron los únicos que perdieron como visitante, como local, perdón. Después los demás tuvieron empate, fue un empate solamente entre San Martín y Forever. Después y solamente dos ganaron con goleada, que son Asociación Iris y Roverense, que los dos ganaron por 4-1. Así es, así que mirá lo que es importante ganar de local, teniendo tu gente, teniendo esa importancia del apoyo, donde te hace fuerte y te hace ganar, te hace decir, este partido de local lo tenemos que aprovechar, son 3 puntitos que se tienen que quedar en casa. En esta ocasión a Estrella no le favoreció tanto eso, pero podemos decir que visitante también se puede ganar, porque la quinta fecha va a ser así, donde Estrella va a enfrentar como visitante al conjunto de Nueva Alianza, un Nueva Alianza que está jugando este torneo del interior, el argentino B, y bueno, eso hace que Estrella tenga un poquito más de suerte para ganar este campeonato, porque Nueva Alianza está medio cansado de jugar doble partido, capaz que ponga equipo de reserva, equipo suplente. Bueno, lo que más importa es que Estrella tiene que jugar y tiene que ganar, porque si no se le va a escapar Villa Montoro, un Villa Montoro que no lo va a tener fácil, va a estar jugando con Romerense, un Romerense que viene de ganar 4-1 nada más y nada menos que a Bransen, así que va a ser un lindo partido para disfrutar en la quinta fecha. El otro equipo que va a enfrentar también va a jugar Circuito Tolosano, que va a jugar con San Martín de los Hornos, un San Martín de los Hornos que viene bastante flojo, y equipos que vienen de derrotas como Curuzú-Cuatía y Bransen, que se van a estar enfrentando Forever con Peñarol Infantil, Las Lomas con Everton, Nueva Alianza con Estrella Brizo, y Asociación Iris va a viajar a la cancha de Adip. Y bueno, eso va a ser la quinta fecha de esta Liga Mateo Platense, pero lo que nos falta, Miguelito, y eso te lo voy a dejar a vos. ¿Cómo están por ahora las posiciones? ¿Cómo están cada equipo en esta cuarta fecha? Donde falta bastante partido, pero para remarcar más o menos quiénes son los destacados y quién ya se despide en este torneo. Sí, hay varios. Villa Montoro es el que manda lo más alto, ¿no? Con 9 unidades. Después tenés un poco replegado nada más que a un punto a dos equipos, Romerense y Las Lomas, ¿no? Ahí, que son los primeros 3 puestos. Después Peñarol Infantil con 7 unidades, Asociación Iris con 6, Everton también con la misma igualdad. Después un poquito más abajo replegado Curuzú-Cuatiá, y ahí están mencionados de nuestro interés, Estrella de Berizzo también con 5 unidades, al igual que San Martín. Están cerrando la tabla un poquito más abajo, con 4 unidades está Circuito Tolosano, Asociación Bransen, La Plata Fútbol Club, que son más o menos los que siguen, y bueno, con 1 unidad Asociación Adip, y bueno, cierra sin unidad Nueva Alianza. Bueno, estas son las posiciones en la Liga de Pase, aquí en el torneo de la Liga Mateo Platense. Así como remarcábamos, mirá qué importante lo que decía yo con Nueva Alianza. Un Nueva Alianza que está jugando el otro torneo, y en este torneo no le tiene importancia porque tiene 0 puntos. Y ese Estrella le conviene, va con más confianza a la cancha de Nueva Alianza para conseguir 3 puntitos, que 3 puntitos te hacen ponerte ahí a punto. Como decíamos también, hay muchos equipos con 5, muchos equipos con 4, 2 equipos con 8, así que está bastante regular, donde un partido te hace pelear el campeonato. Así que eso es importante para la Estrella, que una derrota no es caída, esa es la famosa frase. Así que Estrella tendrá que aprovechar esta mala racha que tiene en esta Liga Mateo Platense Nueva Alianza y tratar de que los equipos de arriba no ganen, porque Villa Montoro va a jugar con Romerense. Un empate no estaría mal para estar ahí a punto. Peñarol Infantil también tiene que jugar un gran partido. Así que Estrella no tiene nada de perder todavía, falta mucho. Faltan bastantes partidos, que son bastantes equipos que vienen con cualquiera, así que algunos tienen 3 partidos, tienen un partido menos, también hay que remarcar, pero Estrella no tiene que tener miedo, y que tiene que pensar que falta mucho, que otros equipos pueden caer y una victoria te hace poner a punto. Entonces esto es lo que dejó esta cuarta fecha y quinta fecha que se va a jugar el día de mañana. Entonces Nueva Alianza como local va a recibir a nuestro querido y bueno, amado para toda la gente de la ciudad de Berizzo y para la calle Nueva York, Estrella de Berizzo, donde necesitará que la gente vaya, que la gente lo apoye al equipo, que después de una derrota puede levantar cabeza y puede subir a lo más alto de esta Liga Mateo Platense. ¿Qué te parece si seguimos con más información, pero ahora de la ciudad de Berizzo, porque hay básquet, hay un montón de actividades que se estuvieron haciendo? Vamos a hablar un poquito del básquet, vamos a hablar un poquito del selle, porque tenemos buenas, pero bastante buenas noticias del conjunto del selle, porque ganó el selle. Después de unas 2 semanitas hubo otro partido que también lo ganó, que no estuvimos presentes, pero esta semana es una buena noticia. Es una buena noticia, así que el selle ganó con un equipo conocido de Ensenada, el conjunto de Astillero. Un selle que la última vez que habíamos informado había caído, si no mal lo recuerdo. Bueno, la semana pasada, que no estuvimos presentes, también tuvo una buena racha, también consiguió la victoria. Y bueno, después de una semanita que no estuvimos, nos dio una gran noticia el conjunto del Selle, el conjunto naranja de la ciudad de Berisso, donde jugó con el conjunto de Astillero. Fue victoria 56 a 53, ahí a un triple, digamos. Ahí apretadito el resultado. Y después, bueno, para desarrollar el primer cuarto, se estuvo dando ahí más o menos, fue bastante parejo, no hubo mucha diferencia, ¿no? El parcial, el primero terminó 15 a 11, perdón. En el segundo 29 a 28, ahí va parejo nomás. En el tercero 41 a 42, todos resultados parejos. Y bueno, terminó en 56 a 53. Así que, bastante apretadito, digamos, ¿no? El resultado. Sí, bastante peleado en todos los parciales. Digamos que por ahí seguramente el conjunto del Selle metió un triple y bueno, le cambió la historia. Yo sé que en un segundo te puede cambiar cualquiera el resultado. Yo sé que en dos segundos puede haber 9 puntos, puede haber un triple, un doble que te favorece y te hace ganar. Sí, por ahí en el rubro, digamos, del básquet son segundos, en el rubro del fútbol son minutos, en minutos también, en 5 minutos te pueden cambiar el resultado de un partido, así que muy bien eso, sí, porque en el fútbol en 5 minutos pueden cambiar el resultado. Y acá en un segundo, así y, que... Y acá son cuestiones de segundos, centésimas, digamos, no milésimas, como dicen, que también es importante, es como mucho más atractivo el deporte, digamos, ¿no? Desde el lado que se lo ve de afuera, digamos, como muy, muy pulsante, digamos. Así es, Miguelito. Y bueno, fue una victoria bastante peleada, pero victoria en fin. Y donde el Selle con ese resultado se va a poner a punto ahí, cerquita de los punteros. Así que con ese resultado hay buenas noticias para el conjunto naranja, para nosotros también. Y bueno, esperemos que siga de la misma manera, porque creo que el Selle tiene equipo, tiene gente y bueno, tiene lo que tiene que tener, que es equipo y suerte, porque también la suerte acompaña. Así que eso es noticia del Selle de esta semana, donde jugó con el conjunto de Ensenada, en este caso Astillero. Bien, ya sabes que te podés comunicar al 1550 83 535, es la línea de mensaje, 461 27 33 es la línea directa, y si no a radio, a la charlatana, espacio, radio espacio la charlatana, ahí entras al muro, ahí bueno, nos puedes dejar algún mensajito, puedes contarnos algo que quieras contarnos, mandarnos un saludo a algún amigo que está cumpliendo años hoy, bueno, contarnos lo que tenés. ¿Tenés algún amiguito que cumple años hoy? ¿Hoy? Sí. No, hoy casualmente no. Hoy no, bueno, no importa. Pero bueno, invitamos a la gente a que se sume a opinar, digamos, ¿no? Mientras obvio. Tanto, obvio, Miguelito, sí. Le vamos a decir que, bueno, mientras tanto, mientras está pensando lo que va a decir o lo que va a poner, vamos a proponerle un tema musical y enseguida volvemos con más información aquí por tu radio La Charlatana en la Nueva Deporte tercera temporada. Burra pa pa pa, dame pa matarla. Les presenta ahora. No quiero reggaetón. Fucking reggaetón. Que no me gusta. Fucking reggaetón. Llévate tú. Fucking reggaetón. Conciencia, mi gente. Fucking reggaeton. Me acuerdo en los 90, los panitas de Dinoy. Antes me los tripeaba, pero ahorita no. Yo me la vacilaba con la punto 40. Y ahora qué broma seria, por todas partes se encuentra. Fucking reggaeton. No me cuadra. Fucking reggaeton. Desde lejos. Fucking reggaeton. Respeta. Fucking

que jugó de visitante y como se habla mucho, viste que vos decís de local tenés que ganar. En este caso Villa San Carlos no tuvo suerte y no pudo ganar. Fue victoria bastante cómoda, son 9 puntos, bastante diferencia del conjunto de local, de obviamente de Universidad Nacional de la Ciudad de La Plata. Fue victoria 79-70. Ese resultado donde Villa San Carlos de local te puedo decir que gana bastante bien. Ahora en este caso no fue bastante cómoda porque los parciales fueron bastante cambiantes en algunos lados. En el primer parcial fue 23-15, en el segundo fue 16-22, ahí estamos. Bastante cambiante, ¿no? Fue en este torneo donde se está jugando la Copa Diario El Día, donde el Diario El Día organizó este torneo, donde está presente el conjunto celeste, en este caso Villa San Carlos. En este lado no tuvo suerte, pero Villa San Carlos salió bastante bien las primeras fechas. Bueno, en este caso no tuvo suerte y cayó, pero no importa, no. No importa, hay que disfrutar. No importa, hay que disfrutar, jugar, y bueno, siempre hay un perdedor o un empate. En este caso le tocó al conjunto de San Carlos, y que no tiene que caer también, porque los equipos son duros, son bastante bien, y San Carlos es un equipo donde nacionalmente ya es conocido, ya cualquier equipo le quiere ganar, no solamente en fútbol, sino que en básquet, en fútbol infantil, en todo. Está presente Villa San Carlos y el equipo contrario le quiere ganar. Así que bueno, ahí está, bien resumido. Bueno, nos está pasando lo que pasó, bueno, con respecto a la liga de básquet de Villa San Carlos. Me estaba acordando algo, hoy justamente muy temprano estaba mirando el noticiero. Después seguramente vamos a ver si podemos armar algún informecito o algo con esto que salió de, no sé si se habrán enterado, que bueno, la Asociación del Fútbol Argentino para el año que viene tiende o piensa extender, prolongar, digamos, ¿no?, el torneo, digamos, con 30 equipos, digamos. Así que si sacamos más o menos la cuenta, los equipos que están participando en primera división son alrededor de 20, y que bueno, le da la posibilidad a 10 equipos de Nacional B de poder entrar en ese lote, digamos, de clubes, digamos, donde bueno, estarían participando varios cosas. Pero después seguramente con más información vamos a ver si nos podemos fijar ahí en los informativos. Vamos a estar detallando, contándote un poco qué es lo que se va a encarar el año que viene con respecto al fútbol, porque también es importante, ¿no? Es decir, bueno, está bien, tratan de ver que el descenso no sea tan fructífero, ¿no? Tratan de eso, pero yo voy a esto también, que me hago una pregunta, es decir, ¿se va a jugar con público visitante? ¿Se va a jugar con público visitante y local? Esa es una pregunta que también nos tendríamos que hacer, viendo cómo está, ¿no? Si no se puede resolver el tema de la violencia, creo que sí. es un punto a tener en cuenta, sabiendo que va a haber durante todo el año fútbol, y que va a ser 30 equipos, y que no va a haber un parate, va a haber un solo campeón, y bueno, eso es lo que más o menos para sintetizar, es decir, pero por lo pronto eso, digamos, vamos a ver si ahora con Luis nos podemos juntar un día de estos, y vamos a tratar de sintetizar, bueno, lo que realmente se está charlando, o ya más o menos la gente de la Asociación de Fútbol Argentino es lo que está planeando para el año que viene, bueno, estamos hablando del 2015, con respecto a lo que es el torneo, digamos, de la primera división, el tema de los ascensos, cómo mejorar, digamos, no los partidos, las categorías, bueno, que para algunos beneficiará y para otros no, ¿no? El caso de que por ahí beneficia a clubes importantes como, no sé, digo, Independiente, ¿no? Huracán, que son grupos que, digo, equipos e instituciones que son de primera división, que bueno, creo que van a estar al margen de todo esto y no van a querer perderse ningún detalle. Así que, por lo pronto eso, vamos a proponer esto, vamos a ver si podemos juntar información para tirar más o menos la data de cómo es, de qué se trata, y bueno, y sí, los riesgos. Es muy importante, sí. Y los contra y los a favor, porque seguramente va a haber contra y a favor, pero seguramente vamos a estar detallando un poco todo eso. Sí, está bueno tratar de hablar un poquito de este torneo, un torneo que para muchos va a ser polémico, para otros va a ser un alivio, y bueno, va a estar bastante, 30 equipos, son bastante equipos, un torneo donde solamente va a haber un campeón, un torneo donde cualquiera puede ganar, y un torneo que perdés 3 partidos, 4, y ya es como el torneo de España. Claro, una onda así, como la Liga de España, la Liga de Inglaterra. O la misma Liga de la Liga de, o la misma Liga de la Nacional B, donde salen 3 y claro, hay un solo campeón. Bueno, hay que pensar, vamos a analizarlo más adelante, vamos a hablar, obviamente, sabiendo todos los pasos, cómo fue, quién tuvo la idea, también vamos a hablar un poquito de la tarde. De la gente visitante, así que está sí, bueno para bueno por ahí hacerle una pregunta a la gente de asociación, nosotros como medio digamos, ¿no? De red alternativo, también esa inquietud, digamos, ¿no? Porque no es menor, o sea, si van a incrementar 10 equipos más, ¿qué tipo de grado va a tener la condición de local y la condición de visitante? Porque digo, si se va a mantener eso, si vamos a estar todo el año, digamos, van a terminar de solucionar, cómo le van a encontrar la vuelta al tema de la violencia en el fútbol, ¿no? Que hoy en día se sienten muchos equipos afectados, digamos, ¿no? Y sí, obviamente, así que eso es tema para charlar, tema para analizar, tema para jugar también con la gente, para ver qué opinas. Obviamente nosotros y la gente, que si está de acuerdo, si está mal, si tendría que hablar un poquito, primero tendría que analizar el tema de las hinchadas de visitantes, así que creo que hay cosas para hablar y bueno, nosotros le vamos a ir tratando de plasmar de programa a programa. Sabemos que esto va a arrancar mediante el año que viene, pero ya nosotros ir instalando el tema, ¿no? Charlando cuáles son los pasos que se vienen dando con respecto a esta nueva propuesta, bueno, supuestamente para mejorar el torneo, para que el torneo de primera división, para que no haya tanto quilombo con el tema del ascenso, que vos sos de la B, que yo soy de la A, para terminar un poco más que nada con esa discordia, pero también creo que esto genera también dudas y preguntas que también tienen que ver con esto de digamos, ¿no? Del aporte del Estado, cuánta plata se va a financiar, o sea, estamos hablando si se están ahora financiando alrededor de, creo que 40 millones ingresando estos 10 equipos, también hay que invertir, ¿cómo se le va a encarar todo esto? Seguramente lo vamos a estar contando todo el proceso paso a paso en el programa, digamos, así que bueno. Para no desayunarnos con cualquier cosa, para bueno también entender la lógica del fútbol, ¿no? Que tiene sus cosas, digamos, ¿no? Quiénes lo manejan, quiénes son los que están, digamos, ¿no? Los que mueven todo, tanto el poder político como el poder de la asociación o AFA, digamos, ¿no? Que son las dos ramas principales para que el fútbol se mueva, digamos, ¿no? Así que Miguelito, esto lo es, obviamente falta mucho, hay que ver si se hace o no, si están de acuerdo los demás equipos, tanto los equipos grandes como los equipos que están peleando en la B Nacional. Así que si es un torneo así, va a haber pelea. Por lo que yo leí ahí en le escuché, es que por ejemplo vos arrancarías el torneo con una base de jugadores y por ahí quizás terminarías con otro, porque por ejemplo sabemos que está el mercado de pases de Europa,

me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y ya soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y ya soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Reina, me hace la corte un fino violín, me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol, y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Ahí estamos, y estamos, volvimos mientras nos preparamos, donde Miguel se prepara para informar, y que obviamente yo, si querés comunicarte, querés mandar algún mensajito o lo que quieras decir, lo podés hacer llamando a la radio de la charlatana 98.50, que son el 1550 83 535, 1550 83 535, o al fijo 461 2733. Y si no tenés ganas de levantarte, o no tenés crédito, o no sé, estás a un punto de clic, estás con la compu, estás, claro, en Facebook, exactamente, estás estás a un paso, pones FM espacio la charlatana, ahí está espacio la charlatana, mandá un mensaje. Escuchar los programas grabados de todos los programas, no solamente de la Nueva Deportes, que estamos obviamente en vivo. Le mando un saludo a toda la gente que nos escucha en vía internet. Así que de parte de todos los compañeros. Y bueno, seguimos con más información y tenemos invitación, ¿no? Tenemos. Sí, como decíamos en el inicio de la programación, cuando reabrimos el programa, bueno, estábamos comentando que hay jornadas y actividades durante el fin de semana. Bueno, en caso particular, se va a estar haciendo en Villa Progreso, más efectivamente, bueno, se va a estar organizando el primer mercado popular, de acá de la organización del Frente Popular Radio Santillán de Berisso. Bueno, que va a ser el día sábado 26, o sea mañana, a partir de las 10 de la mañana. Te paso la dir, es 124 y 81, bis, así que acordate, 124 y 81 bis, así que bueno, sube todo, menos el salario, así que bueno, un poco es la consigna. Los vecinos se decidieron a organizar, digamos, ¿no? Ante el ajuste que cada vez más involucra el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, ¿sí? Así que estás más que invitado e invitada para mañana, así que bueno, Mercado Popular. Es el primero del año a precios, digamos, razonables, a precios costos, así que no te lo podés perder. Así es, así que vamos a repetir mañana sábado 26 de abril a las 10 de la mañana, así que aproveche, mire, y bueno, aproveche los precios populares que brinda Frente Popular, Darío Santillán. Seguimos con más información, pero ahora de... por otro lado, decirle a la gente que está escuchando, efectivamente, en estos precisos minutos la emisora, que bueno, está circulando un bono contribución aquí en la Nueva York, bueno, en nuestro querido barrio, digamos, ¿no? Con la idea de, bueno, financiar un espacio que se está... organizando hace rato, ya desde el año pasado viene autogestionándose, digamos, por los medios propios. Bueno, la idea es hay un grupo de jóvenes que, bueno, está entrenando en la parte del fondo, digamos, ¿no? La única parte que quedó de nuestro hermoso paisaje que teníamos hace varios años atrás con respecto a, bueno, a canchas, a verdes, es el único espacio que nos queda de vida. Y bueno, ahí estamos practicando fútbol con los chicos de aquí del barrio. Y bueno, como todos sabemos que, bueno, estábamos participando de un campeonato interbarrial del año pasado. Y bueno, la idea es empezar a autogestionar el espacio, digamos, ¿no? La idea del bono de contribución es a colaboración, a lo que vos puedas. Es para comprar los insumos para el entrenamiento, como pelotas, como camisetas, medias, lo que haga falta, digamos, ¿no? Así que bueno, por si lo ves a los chicos que están ahí con el bono en contribución en la mano, seguramente te van a estar pidiendo una ayudita, bueno. Que bueno, no viene mal ayudar un poco a los chicos del barrio y bueno, ver un poco más. ¿Cómo es? Explícame. Con lo que la gente le da, ¿y qué tienen que hacer los chicos? Necesitan obviamente equipos para entrenar, como conos, pecheras, cosas que obviamente es lo necesario para que los chicos se preparen para hacer un poquito de fútbol y que no armar una liga, entrar en alguna liga de algún barrio. Y bueno, pero para los chicos es importante y bueno, tiene este bono contribución que... Sí, la idea es eso, digamos, ¿no? La idea es empezar un poco a funcionar como equipo y bueno, también remontar un poco, de paso, avisarle a la gente que estaría bueno si nos podemos unir todos, firmar, hacer alguna movida ahí en el Consejo Deliberante, no sé, presentar una carta en el municipio, ir a pedir por ese lugar que está bueno, que el día de mañana pueda ser algo más vinculado al barrio, digamos, ¿no? Como una plaza, como un parque de recreación, o sea, apuntar a eso, a que, bueno, en el barrio pueda haber algún espacio que podamos estar disfrutando tanto los chicos como los grandes, los vecinos, las vecinas, digamos, ¿no? Empezar a ver esa problemática. Que bueno, estaría bueno si la podemos lograr entre todos y entre todas, digamos, ¿no? Apoyando, digamos, ¿no? Esta iniciativa. Pero bueno, por eso, así es, ser un poco más consciente de donde estamos parados, ¿no? De ver que bueno, que es importante tener un espacio, sobre todo cuando hay muchas criaturas de por medio, ¿no? Así es, Miguel, así que ya sabe, vecino o vecina, que si encuentran algún almacén o chicos repartiendo bono contribución, ayude y aproveche, y obviamente para los chicos que le ayuden, que es importante tener elementos para entrenar más cómodo y bueno, y hacer actividad, porque... Sí, sobre todo usted ha sido parte, ¿no?, del grupete, sabe algo, sí. Sí, sé bastante, los chicos están muy motivados, siempre con las ganas de entrenar. Siempre los chicos se preparan para hacer un poquito de fútbol, para no estar solamente pensando en el estudio y ese tiempo libre que tengan, lo aprovecha con los demás amigos que tienen en el barrio, y bueno, se juntan, juegan el fútbol, pero bueno, esta idea está buena para seguir ayudando a los chicos, y bueno, que obviamente que crezcan y bueno, hagan lo que siempre desean, en este caso es el fútbol, pero también pueden hacer otras actividades. Hay muchos chicos que se entrenan, muchos chicos que le gustan, y bueno, está bueno que nosotros y obviamente toda la ciudad y toda la gente del barrio lo ayude y que lo acompañe a los chicos en esta idea que está bastante buena. Bien, pasado la info, bueno, vamos a contarte lo que está pasando o lo que pasó. Sí, en este caso, Miguelito, vamos a hablar internacional porque en esta semana se jugaron bastantes partidos importantes porque se abrió la semifinal. Estamos hablando de la UEFA Champions League, del torneo más importante de Europa, donde hay cuatro equipos que quieren conseguir ese trofeo, el título más importante que tiene Europa y el mundo. Porque hubo grandes equipos, se enfrentaron y se van a enfrentar la semana que viene. Pero en este caso vamos a hablar un poquito de la llave 1, que es la llave que estos equipos no se querían ver. Porque el último campeón de este torneo, el Bayern Múnich, enfrentó esta semana al conjunto del Real Madrid, al blanco, el de español, que fue victoria para el conjunto local del Real Madrid 1-0 contra el conjunto del Bayern Múnich, donde el Real Madrid consiguió ese gol que va a dar importancia y bastante cómodo para viajar a Alemania y después enfrentarse en la vuelta contra el conjunto del Bayern Múnich, un Real Madrid que ganó y bueno, como dicen, bastante equipos y bastantes técnicos tiene equipo para salir campeón y bueno, lo está demostrando no solamente en esta Copa UEFA Champions League, sino como en el torneo local donde le está yendo bien las cosas, así que el próximo partido de esta llave va a ser la semana que viene, 29, creo que es miércoles, contra el Real Madrid a las 15:45 de la tarde, así que no se lo pueden perder este partido. Creo que en este partido va a salir el campeón, pero bueno, creo. No sé si están así. Déjeme decirle algo. Creo que está bueno que existan este tipo de partidos. Yo, por ejemplo, le digo, el otro día había muchos chicos que estaban más preocupados por el partido que por venir a entrenar, porque justo a veces se cruza, los días de semana se cruza. Con los entrenamientos, ¿viste? Algunos estaban más preocupados por el partido, qué bueno que estaba el partido, sobre todo los equipos importantes, ¿no? Digamos, ¿no? De Europa, como el Real Madrid y el Bayern Munich, ¿no? Que son equipos que atraen, digamos, la expectativa, digamos, de cualquier persona, digamos, ¿no? Pero eso, digamos, ¿no? Como que eso, Sí, no solamente acá en Argentina, en todo el mundo se irá a este partido, lo quieren ver, nadie se quería perder este partido, pero bueno, los que se perdieron este partido, la vuelta van a aprovechar y bueno, el segundo partido va a ser más que atrapante que el primero, acá va a seguir en carrera y va a tener el paso a la final, un equipo solo y bueno, en la vuelta va a ser un partido donde el Bayern Múnich tiene la importancia que juega el local y el Real Madrid tiene la importancia que tiene un gol de diferencia. Así que va a ser un partido donde todo el mundo va a querer ver y nadie se lo va a querer perder. Pero en la llave 2, Miguel, ¿quién se enfrentaron? En la llave 2 se enfrentó el Atlético de Madrid contra el Chelsea. Yo ese partido no lo vi, así que no vengo siguiendo los partidos. Por ahí sí, lo de acá, lo de los nuestros, los de Argentina. Pero bueno, 0-0, ya llave abierta para cualquiera de los dos. Así que el partido se va a estar disputando el día 30 de este mes. O sea, prácticamente sería la semana que viene, el miércoles de la semana que viene. Y bueno, ahí también hay digamos, ¿no? Un esfuerzo importante del Real Madrid. ¿no? Enfrentándose al Chelsea, digamos, Real Madrid por lo que la historia que está haciendo, por lo que está haciendo el Cholo Simeone, digamos, ¿no? Como que todo está referenciado en la historia que está haciendo él como DT, y el club también, ¿no? Que está marcando una etapa, digamos, ¿no? Tanto como bien lo decía vos, lo reflejaba con el Real Madrid, está haciendo un buen papel en la Champions League y en el torneo, que está en lo más alto, así que no deja de ser un gran equipo. Y por otro lado, un Chelsea que sabemos que está acostumbrado a estos tipos de partidos, una institución, o digamos, ¿no?, con trayectoria, ¿no?, es decir, con muchas figuras, con jerarquía, digamos, ¿no?, con todo lo que tiene el equipo inglés como para hacerle pesar al Real Madrid, digamos, ¿no?, que es, digamos, creo que todavía no ha caído, digamos, ¿no?, un poco como que están viviendo en una transición muy importante, que es lindo, ¿no?, está bueno, están remarcando, están posicionando su historia, digamos, y es re lindo, así que bueno, va a ser un partido más que atrapante de ambos lados, ¿no?, digamos, desde el objetivo del Real Madrid a pasar a la final, o de quedarse, o de intentarlo, o del Chelsea de, bueno, sumar otra final más, o ganar el título, digamos, ¿no?, como que ya es un equipo que está acostumbrado, digamos, así que va a ser un lindo partido, sobre todo para quienes son del Atlético del Madrid, digamos, ¿no?, que son muchos españoles, que seguramente debe haber muchos conocidos aquí en Argentina. Así es, así que el Cholo y Mourinho, el portugués, se van a estar enfrentando el día 30 a las 15:45, así que dos partidos para no perderse. Solamente dos se van a enfrentar en la final, que va a ser en Lisboa, que va a ser el 24 del 5, o sea, el 24 es solamente a un día del 25 de mayo, así que un día importante para... Aquí en nuestro país es el día del... Así que va a ser muy importante este partido, y bueno, este partido nadie se lo va a querer perder, pero vamos a dejar Europa y vamos a viajar a... digamos, a latinoamericana, ya que pasamos música latinoamericana, vamos a pasar también con el fútbol, porque esta semana jugaron equipos argentinos, jugaron Copa Libertadores, y bueno, hubo resultados bastante bien para los equipos argentinos, solamente cayó... Positivos y negativos. Positivos, bastante positivos que negativos, así que ya tenemos grandes noticias. El título sí, por ahí mencionar el más destacado... de los equipos argentinos es el Club Atlético Lanús, que bueno, ha ganado sus respectivos dos partidos, tanto local como de visitante. Bueno, también para mencionar, ¿no?, que no o sea, de parte de Santo Laguna no hubo tanto esfuerzo por ganar el partido. Sí, por ahí quiso inquietar un poco, pero no fue tan así como se lo esperaba. Creo que Lanús salió dispuesto a revertir la situación, a imponer su juego, y creo que es un justo ganador de la llave, con respecto a la... Claro, tenés razón, Miguel, porque el equipo de Lanús en ningún momento perdió la mentalidad. El equipo mexicano dio sorpresa porque jugaba obviamente en su tierra, y era importante para Lanús conseguir este pase a las cuartas de finales, donde no se le complicó para nada. Creo que estos resultados que consiguió el equipo argentino fue bastante positivo, bastante bien para la mayoría de los periodistas que hablaban si iba a pasar o no, pero Lanús fue que hizo la pelea, ganó el local, como le decía, 2-1, y de visitante, muy pero muy tarde, en tierras mexicanas, tuvo la victoria por 2-0, y fue uno de los que más cómodos quedaron en esta llave, que es la llave C. Jugaron equipos argentinos, como lo dije, jugó Vélez también la semana pasada, que cayó. No, esta semana, esta semana, por eso, esta semana. Señor, ¿están siguiendo el tema? este tema que para muchos, y tanto para lo de hincha de Vélez, no es tanto sorpresiva. Es la quinta derrota consecutiva que consigue el conjunto de Vélez. Un Vélez que cae bastante bien. Cae bastante bien, ¿te parece? Sí, cae bastante bien, porque los equipos que ha enfrentado le hizo pelea y cayó. Sí, sí. Por ahí no sé. Yo sé que está, para... triste. No estoy triste. Estoy medio como así. Todo bien, o sea. ¿Qué sé yo? En la buena semana hay que estar, digamos, ¿no? Alentando al equipo. Pero bueno, viene de varias caídas, varias tropezones, digamos, con este el quinto motivo, digamos, ¿no? La quinta derrota, digamos. El quinto motivo, claro. La quinta derrota de Vélez, que sorprende, uno de los equipos más importantes de Argentina. Un equipo donde era el más favorito para conseguir esta Copa de Libertadores. Falta mucho igual, tranquilo. Igual falta la vuelta acá en Liniers, así que seguramente ahí vamos a poner toda la ficha. Esto va a ser el día 29, a partir de las 10 menos cuarto de la noche de nuestro país, en el José Amalfitano se va a estar disputando la llave número 1, que queda entre Nacional de Paraguay y Vélez Sarsfield. Bueno, que como recién estábamos resumiendo, bueno, viene en caída, ya es la quinta, sumando torneo y copa. Pero bueno, quien te dice el Fortín siempre tiene esa garra que, bueno, que suele también disfrutar. Y bueno, y jugar estos tipos de instancias que son realmente muy importantes, muy decisivas, y bueno, que hacen banalizar al corazón del hincha. Así que, bueno, dejemos de lado eso. Pero por otro lado vamos a estar nombrando a San Lorenzo, que ganó el mismo día también que jugó el día 23, estamos hablando del día miércoles, a partir de las ¿qué hora más o menos? Y sí, jugó a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, ¿no? Más o menos. Claro, después de ese partido jugó Lanús, si claro, no lo recordemos, pero muy tarde. En el nuevo gasómetro, bueno, donde por la mínima, por 1-0, le ganó a Gremio. Cosa que, bueno, el partido no lo vi, pero vi algunos pantallazos, algunos resumen. No la tuvo tan fácil San Lorenzo, pero bueno, así que bueno, el equipo de Gremio le hizo fuerza. Y bueno, en realidad se llevó un resultado muy, muy, no digo, está bueno ganar de local, pero digo que allá también te van a hacer pesar la localía en Brasil, así que bueno, más Gremio, equipo brasilero, ¿no? Que sabe cómo jugar este tipo de partidos, más contra equipos argentinos, digamos, ¿no? Es decir, los brasileños saben cómo jugar contra los equipos argentinos, y que bueno, que va a ser una llave bastante interesante, por lo que se viene, ¿no? Allá en Brasil, el día 30, a las 22 horas de nuestro país, así que bueno. Vamos a ver qué pasa con ese resultado. Lo más importante que tiene San Lorenzo solamente es que no le convirtieron de visitante. Un gol de San Lorenzo lo hace que vaya cómodo para que vaya un empate y pase. Porque Brasil, los equipos brasileños son fuertes, pero bastante fuertes de local. Y bueno, lo que valía el gol de visitante para los brasileños era importante, pero va a ser un partido donde va a estar bastante peleado y va a estar bastante lindo para ver. Bien, el otro resultado, Atlético Nacional jugó contra Atlético Mineiro, los Atlético. Ganó Atlético Nacional la parada como local frente a Atlético de Mineiro, el equipo brasilero. Se van a estar midiendo el primero de mayo, el Día del Trabajador, el día jueves, a partir de las 19:15, bueno, van a estar cerrando esta llave. Estamos hablando de la llave número La D, o sea, la cuarta. La E, Stronger, le ganó como local 2-0 a Defensor Sporting. Bueno, ahí está, se van a estar enfrentando el día 29. León y Bolívar empataron 2-2, ¿no? Y el primer partido. Y en el segundo empataron 1-1. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica? Ahí el equipo de Bolívar pasó, porque con un gol de más que tiene Bolívar de visitante, goles de diferencia juegan bastante. Y bueno, en este caso le tocó a Bolívar, que ganó, que obviamente ganó la llave, pero empató los dos partidos. En la llave G, en la llave donde hay equipos brasileños, el Cruzeiro empató como local, empató Cerro Porteño, que también tiene la importancia del gol de visitante, así que Cerro Porteño va a enfrentar en la vuelta el día 30 a las 22 horas de nuestro país, Cerro Porteño con el Cruzeiro. Y bueno, la última llave de Arsenal sin Alfaro, con Martín Palermo en el banco de Arsenal, fue empate 0-0 en el Julio Grondona. Y bueno, se van a estar enfrentando en Chile el día 30 a las 18:30 horas. El miércoles que viene. Así es. Específicamente. Bueno, ¿te parece si vamos a un corte musical? Vamos a un corte y hablamos un poquito de lo que dejó este fútbol argentino y lo que se viene y lo que ya se vino, porque ya hay partidos y vamos a nombrar quiénes están jugando y quiénes van a jugar también. Así que vamos a un rápido corte y ya volvemos con más La Nueva Deporte, tercera temporada. Vamos. esto, el ritmo, bueno, la música que estamos pasando aquí, y bueno, disfrutando de música no solamente nuestra, de nuestro país, sino también música latinoamericana aquí en la Nueva Deportes, ¿eh? Vamos a seguir con más información, en este caso el torneo local, ¿no? Que nos así dejó. Así es, el torneo local donde ya empezó la fecha 16ª de este fútbol argentino, torneo final 2014, donde ya empezó este partido, donde abrió esta fecha, Newell's Old Boys de Rosario enfrentando a Tigre como local el conjunto rosarino, donde después de bastantes derrotas y caídas y flojas, después de ganar regular, digamos que está, ya van 15 minutos, creo, 15 minutos, sí, 15, 16 minutos, 0-0, va al encuentro, minuto a minuto, lo que estaba sucediendo. Este va a ser el único encuentro. Mañana, ¿quién van a jugar, Miguelito? ¿Quién va a estar abriendo la fecha del día sábado? Mañana, a partir de las 15, Belgrano enfrentando en Córdoba a San Lorenzo de Almagro, A partir de las 17:10, Rafaela va a estar recibiendo a Colón. Argentinos va a estar jugando frente a Gimnasia, uno de los punteros, 18:10. Y también va a estar en uno de los partidos, Vélez Arfiel enfrentando en el José Amafitani a Rosario Central. Esto va a ser a partir de las 19:20. Y va a estar cerrando la jornada del día sábado. Bueno, un plato bastante rico, un plato de fideos con tuco, algo así, algo rico. Sí. Racing y Quilmes. Ahí van a estar cerrando la jornada del día sábado. Esto va a ser que arranca a partir de las 15 horas y termina con el partido de Racing y Quilmes 20:30 de la noche. Así que ya tenés la lista del torneo local, del torneo final 2014, que se va a jugar la fecha 16 de este torneo argentino. Ya tenés, digamos, el... Te falta el domingo. Ah, pensé que... El domingo 27... Pensé que lo había dicho, Miguelito. Entonces, perdón. El domingo 27, grandes partidos, puntero del campeonato, van a estar jugando. En este caso, el escolta va a estar enfrentando... va a estar jugando Estudiantes de La Plata con uno necesitado, que, digamos, de la tabla de abajo, Godoy Cruz de Mendoza. A las 5 de la tarde va a jugar Lanús como local enfrentando al Boys, y los grandes del campeonato 18-15, Boca Juniors va a estar enfrentando a Arsenal de Martín Palermo, que igual a la Bombonera, en este caso con Arsenal, y va a cerrar este campeonato, esta fecha 16, Olimpo de Bahía Blanca en Bahía enfrentando al puntero del campeonato. Olimpo de Bahía Blanca enfrentando a River Plate en Bahía, así que va a ser grandes partidos, grandes. Mucha fuerza para los jugadores de Bahía. Sí, con el trencito Valencia como gran destacado de Olimpo, y bueno, un River que si gana se va a poner puntero. Y seguro, va a estar peleado la puta. Bueno, eso va a ser lo que va a dejar esta fecha número 16. Así que ya falta muy poco, y ya falta muy poco para el Mundial. Solamente 44 días para que empiece el Mundial. El primer partido, que va a ser México, abriendo este Mundial. Falta muy poco, el 13 de junio va a ser este encuentro. ¿Querés decir cómo quedó la tabla? ¿Cómo va a quedar la tabla si ganan los equipos de arriba? Por ahora, te digo más o menos los primeros 10 puestos. En el puesto número 1 compartido entre Gimnasia y River con 27 unidades, un poco más abajo con una solamente unidad, Estudiantes, Colón también con 26, Godoy Cruz con 25, Rosario Central con 23, que si le gana a Vélez se pone también ahí a tiro. San Lorenzo un poquito más replegado también con 23, que también está a la expectativa, al igual que Olimpo, que bueno, por ahí está más esperanzado por el tema del promedio, pero bueno, quién te dice, está en la charla de los que están ahí, ¿no? participando en los primeros puestos. Un poquito más replegado, Lanús con 22 también. Y bueno, Boca con 20 y así sucesivamente son los primeros puestos. Así es, así que esos son los primeros puestos. Lo que dejó la tabla del descenso por ahora, digámoslo, ya que estamos. Lo que van a estar, los que están zafando por ahora son Godoy Cruz, Rafaela y Colón. Después un poquito más cómodo, el Racing Club y Tigre, Olimpo, Estudiante. Lo que están descendiendo por ahora son Quilmes, que tiene 1,194, All Boys, que tiene 1,191, y Argentinos Juniors, unos 145. Esos son los que por ahora están descendiendo en este campeonato, que falta muy poquito, así que los que están abajo van a tener que ganar. Lo que va a dejar la fecha 17, ¿lo querés decir, Miguelito? Y la fecha 17 va a estar jugándose el día 4, entre semana, así que mucho no relajemos el fútbol del fin de semana, porque van a estar jugando, All Boys va a estar recibiendo a nada más y nada menos que a Boca Juniors, Arsenal va a estar recibiendo en el viaducto a Newell's Old Boys de Rosario, Tigre con Belgrano de Córdoba, San Lorenzo, Atlético Rafaela, Colón, Estudiante, Godoy Cruz va a estar recibiendo en Mendoza a Vélez Sarsfield, Rosario Central va a estar midiéndose con Olivo, lindo partido ese, Y después va a estar jugando uno de los grandes, River contra Racing, en uno de los clásicos. Quilmes va a estar recibiendo en Quilmes a Argentino. Este partido va a estar bastante intenso, bastante interesante, porque son los que están peleando el promedio. Y bueno, va a estar cerrando Gimnasia enfrentando como local a Lanús, bueno, aquí en el bosque, ¿sí? Así que ya sabes, eso es lo que va a dejar. Y por lo último, y ya nos despedimos, nos queda lo que va a pasar con la B Nacional, con un Independiente que está viviendo al rojo vivo, un Independiente que va a tener que ganar sí o sí. Este lunes va a estar jugando con Sport Belgrano, pero también van a estar jugando partidos importantes, porque Douglas High va a enfrentar a San Martín de San Juan. El partido de la fecha, Defensa y Justicia, va a jugar con Crucero del Norte en Varela. Brown de Adrogué va a enfrentar a Talleres de Córdoba. Aldo Civi va a enfrentar a Villa San Carlos en Mar de Plata. Patronato va a jugar con Unión de Santa Fe. Boca Unidos con Sarmiento de Junín. Independiente de Mendoza va a jugar con Huracán. Instituto, si no quiere perder pisada a Independiente y quiere descender, digamos, quiere ascender a la primera A, va a jugar con Almirante Brown. Atlético Tucumán con Banfield, gran partido también. De Ferro va a jugar con Gimnasia de Jujuy, y como lo dije el día lunes, Independiente de Avellaneda enfrentando al Verde de Córdoba, a Sport de Belgrano. Y bueno, las posiciones están más o menos sintetizadas con los primeros puestos, con Banfield en la cabeza con 65, Defensa y Justicia con 63, un poquito más replegado el sorpresivo Crucero del Norte con 52, la misma unidad tiene Instituto, y un poquito más abajo el equipo de Independiente, ¿no? El equipo grande del Nacional B. Unión con 48, un poquito más atrasado. Atlético Tucumán con 47, al igual que Huracán. Y bueno, cierra el lote de los 10, San Martín de San Juan con 47 unidades. Y bueno, eso es lo que dejó lo deportivo, pero tenemos una noticia de último momento, porque acaba de fallecer Tito Villanova, ese cáncer que lo tenía afuera de los bancos. En este caso le tocó en la última década, siendo el entrenador del Barcelona, que fue el último equipo que dirigió, a un grande del Barcelona. Este viernes se dio la noticia que de la lucha del cáncer. Le dijo basta a los 45 años, bastante joven, así que ha dejado nuestro mundo. Y bueno, un Tito Villanova que fue un gran jugador, pasó por bastantes ligas y fue gran conocido, gran historia, siendo el entrenador del Barcelona nada más y nada menos, sacándolo campeón de esa misma liga el año pasado. Y bueno, después el cáncer se fue sumando, y bueno, este viernes se dio la noticia que Villanova falleció, y bueno, mucha fuerza para la familia y para todos. Bueno, si no tenemos nada más que acotar, bueno, vamos a estar cerrando. Bueno, espero que les haya gustado el programista, así que bueno, vamos a estar cerrando ya prácticamente. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado, a los que están. Así que bueno, enseguida la más vamos a estar pasando en cadena repetidora el programa de Gladiador de la Cumbia, que bueno, que suena por aquí por Tu Aire, por el aire de la 98.50, donde tenemos un colega amigo que bueno, está haciendo el programa como Marcelo Raverino, ¿no? Así que bueno, nosotros por nuestro lado, bueno, nos estamos despidiendo, Dios mediante, nos volveremos a encontrar el próximo viernes con más información. Acuérdense que es fin de semana largo con respecto a lo que va a ser el primero de mayo, que cae jueves, y van a ser un viernes puente feriado, pero por lo pronto eso, que vamos a estar al aire, así que no desesperes, fanático de La Charlatana, que vamos a estar ahí informándote, bueno, con los repetidos, la repetida programación que tiene acostumbrado aquí en la radio. Así que La Nueva Deporte obviamente va a estar sonando al aire, así que no te preocupes por si no es, por si estás interesado o interesada, que bueno, que vamos a estar transmitiendo el programa en vivo como todos los viernes. Bueno, de mi parte queda saludo a toda mi familia, a toda la familia de nuestros compañeros. También un saludo para toda la gente que nos escuchan día a día, a todos los que están en vía internet. Y bueno, no nos queda más que despedirnos y el próximo viernes nos vamos a reencontrar. Así que tenemos el feriado, pero nosotros vamos a estar presentes informando lo más destacado, lo más visto y lo más importante que tiene el deporte local, nacional e internacional. Nos despedimos, lo dejamos con Gladiador de la Cumbia. Y bueno, espero que tenga una linda semana y bueno, nos vemos el próximo viernes. Así que esto fue La Nueva Deportes, tercera temporada.